dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir directamente a la temperatura, que tenemos un cielo nublado la mayoría de aquí de la ciudad de Salt Lake City. Por lo general a veces hay partes donde está nubladito y hay otras donde no, pero ahorita al parecer sí está parcialmente nublado en la mayoría de la ciudad. Y bueno, habrá tormentas eléctricas en el área de Salt Lake City para que ustedes se preparen. Temperatura actual 67 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 4 millas por hora, visibilidad de 9.3 millas y una humedad de un 85%. Y bueno, como les decía, hay probabilidades de que caigan tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 90, mínimas de 70 y la probabilidad de precipitaciones es de 37%. Con cielos parcialmente nublados. Muy bonito va a estar el día. Esos días se antojan como para estar comiendo, viendo tele. Para los que pueden el día de hoy, pues para que se tomen un ratito a contemplar la lluvia, ¿verdad? Y que coman algo rico, desayunen algo rico. Bueno, para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día domingo hay probabilidad de tormentas eléctricas con una probabilidad de un 44%, con temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 66. Va a estar un poco más fresco el día domingo y el día lunes, porque el lunes se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 67. ¿Están escuchando bien las temperaturas? Después de tener temperaturas de 100 o más arriba o más altas, ¿verdad? Las temperaturas pues descienden a partir del día de hoy. Y bueno, el lunes máximas de 83, mínimas de 67, con probabilidad de un 53% también de que caigan precipitaciones con tormentas eléctricas. El próximo martes, temperaturas máximas de 87, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y ya la próxima semana va a ir un poquito en aumento otra vez la temperatura y las probabilidades de precipitaciones pues van a disminuir, casi desaparecer, pero al parecer ya no vamos a alcanzar las temperaturas altas de 100 grados por el momento, ¿no? Eso no quiere decir de que ya se haya acabado las temperaturas muy altas, ¿no? Todavía viene el mes de agosto y veremos qué pasa, que por cierto, ¿no? Ya estamos prácticamente despidiendo el mes de julio, ya el domingo pues viene el mes de agosto y pues hay que agradecer por un mesecito más. Rápido se va. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hipnotizados por esta costumbre, hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama.

Oh,

podré realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo. En el amor surgirán algunos conflictos con sus familiares a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito. En la riqueza vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere a que se revierta la situación. En el bienestar, revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una buena dieta libre de grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Virgo, intenta sumergirse en su interior, ahí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Es una etapa para cultivar el bienestar, la tranquilidad y la buena vida. En el amor, durante este día, procure controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente, ya que lo podrían afectar negativamente con sus seres queridos. En la riqueza, su experiencia laboral le facilitará el logro de buenos aciertos y podrá ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral. En el bienestar, no se olvide del pasado. Solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. No permita que sus dudas lo paralicen. Para el signo de Libra, seguramente en este día se despierte con muy pocas ganas de cumplir con sus responsabilidades. Entienda que no es momento de decaer. En el amor, en estos días será posible que se muestre un poco disperso con su pareja. No pretenda recibir más cariño del que usted da. En la riqueza, modifique las estructuras laborales y pronto verá un crecimiento notable en sus finanzas. En el bienestar, deje de hacer girar su vida alrededor del trabajo o piense un poco más en usted mismo. Aunque no quiera, deberá realizar un balance en su vida cotidiana. Para el signo de Escorpión, esté muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien. En el amor, si tiene que presenciar una reunión con la familia, mida muy bien sus palabras, ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted estima. En la riqueza, prepárese, ya que hoy recibirá ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien dónde invertirá ese dinero. En el bienestar, llame a su traumatólogo de confianza y consúltelo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo desde hace tiempo. Si no lo hace, pues después no se ande quejando. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aprovecha y haga uso de ellas. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su pareja en todo lo que pueda. En la riqueza, busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas. Además, concluya los proyectos inconclusos que tiene desde hace meses. En el bienestar, intente abundar en lo espiritual. De esta manera podrá vivir una experiencia muy enriquecedora, esa que hace tiempo estaba buscando para su vida personal. Para el signo de Capricornio, verá que en poco tiempo alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y el empeño que ha puesto en todos sus objetivos personales y profesionales. En el amor, el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudarán a mejorar la relación. En la riqueza, intensifique los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia. En el bienestar, busque la tranquilidad con usted mismo. Si no, no podrá ver sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por las cosas materiales. Para el signo de Acuario, si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, es el momento de enfocar sus energías. Recuerda que tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas. En el amor, no dude y salga en busca de su alma gemela. Tendrá la facilidad de conocer a muchas personas especiales. Trate de no mirar hacia otro lado. En la riqueza, se van a dar todas las condiciones para que logre un ascenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa desde hace días. En el bienestar, es un día óptimo para ordenar todo en su hogar y de esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe lo que será su fin de semana.

8 de la mañana con 8 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información científica o tecnológica. Y el día de hoy les traje una noticia fuera de lo común y a la vez científica. Y es que encuentran un cúmulo de zafiros estrella más grande del mundo y lo encontraron por accidente en un patio trasero. Ahorita estoy viéndolo, se ve impresionante. Bueno, un comerciante de gemas de Sri Lanka ha encontrado lo que cree que es el mayor grupo de zafiros estrella del mundo. La roca gigante fue encontrada por accidente en el patio trasero del comerciante y pesa alrededor de 510 kilogramos, según fue lo que informaron el día martes las autoridades. El racimo de zafiros estrella fue descubierto mientras los trabajadores excavaban un pozo en la casa de Ratnapura, a unos 105 kilómetros al este de la capital, Colombo. La zona es conocida por la extracción de gemas. Y bueno, el presidente de la Autoridad Nacional de Gemas y Joyas, Tilak Wirasinghe, dijo que la piedra preciosa ha sido inspeccionada y podría alcanzar un precio de, adivinen cuánto. ¿Cuánto creen que va a valer o que tiene el valor esta pieza? ¿Ya pusieron un precio? Bueno, el precio es de más de 100 millones de dólares. Y eso en el mercado internacional. Así que si alguien se enamora de él y dice, no, pues yo te pago más de 100 millones de dólares, pues ustedes creen que lo venderá o no lo va a vender el dueño. Bueno, Weird Single dijo que el comerciante encontró el racimo hace un año, pero que había tardado en limpiarlo y determinar su valor. Dijo que el racimo de 510 kilogramos, que son bastante, equivale a unos 2.5 quilates y que podría ser buscado por un coleccionista o un museo. Sin embargo, el propietario no ha revelado hasta ahora sus planes de futuro. Los zafiros estrella presentan un efecto óptico de estrella al reflejar la luz. Sri Lanka es un país muy popular por sus gemas y el año pasado ingresó casi 500 millones de dólares por la exportación de gemas, diamantes tallados y joyas. ¡Qué impresionante! Es como una piedra azul, para que se den una idea de cómo es esta pieza, este zafiro estrella, ¿no? Y bueno, con esto vamos a pasar a otra información, y esta se trata también científica, y es que la NASA afirma que se han borrado las pruebas de la vida antigua en Marte. Los científicos afirman que se han borrado las pruebas de la vida antigua en Marte, ya que el vehículo explorador Curiosity de la NASA ha descubierto que se han eliminado partes del registro de las rocas del planeta rojo. Marte tiene un gran número de rocas y minerales antiguos en comparación con la Tierra, y para tratar de reunir más conocimiento sobre la historia del planeta, pues los científicos enviaron al Curiosity al cráter Gale de Marte. El cráter ha estado seco durante miles de millones de años y los científicos tienen pruebas de que el agua supersalada, salmuera, se filtró por las grietas del fondo del lago y alteró los minerales que había abajo. Utilizando la herramienta Chemin, se escucha ahí como, no sé, como un personaje, ¿no? Pero es Chemin, difracción de rayos X para química y mineralogía, que es esa herramienta Chemin. Los científicos compararon muestras tomadas en dos zonas que fueron situadas a unos 400 metros de distancia y sorprendentemente descubrieron que la mitad de los minerales arsílicos o arcillosos que se esperaban encontrar en una de las zonas habían desaparecido y fueron sustituidos por lutitas, que son rocas sedimentarias que son ricas en óxidos de hierro, los cuales dan a Marte pues su color rojizo, ¿no? Y es probable que el agua salada que fue filtrada a través de las capas de sedimentos superpuestas sea la razón por la que ha desaparecido pues el registro rocoso. El agua salada probablemente se originó en lagos que existían cuando Marte era más seco, a diferencia de los lagos de agua dulce que habrían estado presentes cuando se formaron las lutitas. Entonces, Los científicos creen que estos resultados pues muestran los impactos del cambio climático de Marte también, que ocurrió hace eones, no años, eones. La NASA ya sabía que antes de que los lagos del cráter Gale se secaran, sus aguas subterráneas se habían movido bajo la superficie, disolviendo y ocultando sustancias químicas que los científicos pues podrían estudiar. Y quién sabe, ¿no? ¿Qué tal si había también pues marcianos? Así como vemos humanos aquí en el planeta Tierra, y pues allá también tal vez había seres y pues se transformó ahí. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontraran algo así, no? Y bueno, esta información que han descubierto pues también puede ser utilizada por el equipo de la NASA que realiza el programa Mars 2020 Perseverance para evaluar y seleccionar muestras de roca que pueden ser devueltas a la Tierra. Y también dijeron los científicos que tuvieron la fortuna de encontrar ambas lutitas tan juntas, ya que pueden utilizar la mineralogía para decir qué parte de la roca marciana iluminará pues la búsqueda de la vida extraterrestre y pues cuál no. Y bueno, con esto nos vamos a otra pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de una vitamina que es muy importante que pues la tengamos en nuestro organismo para que funcione bien nuestro metabolismo, y puede ser que tal vez tengas tu deficiencia de esta vitamina. ¿Y qué ocurre si tú tienes deficiencia de esta vitamina? Ahorita te voy a decir alguno pues de las consecuencias que se pueden presentar, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Gotta be a lado mío. prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo. Siempre cuidar a tu corazón antes que al mío. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este día de hoy vamos a hablar acerca de la vitamina B12. Tal vez ustedes no escuchan mucho acerca de la vitamina B12 o tal vez ya se han informado de lo importante que es, ¿no? Que estemos bien con esta vitamina. Ahorita les voy a decir algunas de las manifestaciones que pueden tener cuando les falta la vitamina B12, cuando hay deficiencia, ¿no? Y bueno, en general, si tú tienes una dieta equilibrada, si comes pues saludablemente, que tienes todo en tus alimentos, pues tienes las carnes, tienes los vegetales, tienes las frutas, pues es casi imposible que tú tengas esta deficiencia de vitamina. La vitamina B12 también se le conoce como cobalamina, ¿no? Y esta se encuentra en las aves, se encuentra en la carne roja, se encuentra en el pescado, en la yema del huevo, en los lácteos. Y generalmente también se encuentran muchos cereales de desayuno que fortifican esta vitamina. Y bueno, además esta vitamina se almacena en nuestro hígado, por lo que se tiene una reserva que puede durar hasta 5 años. O sea, supongamos que tú de repente pues dejas de comer carnes, pero antes comías mucho, entonces tienes esta reserva de 5 años probablemente de esta vitamina, o sea que no te va a faltar. Ya después tal vez de ese tiempo, si no comes y si no te das este suplemento, pues probablemente ya podrás presentar algunos síntomas, ¿no? Si tú tienes una dieta vegetariana o una dieta vegana y no tomas ningún suplemento, podrías presentar deficiencia de esta vitamina, la vitamina B12, ya que la dieta a base de vegetales no contiene cantidades suficientes de esta vitamina, ¿no? Entonces, algunas personas con ciertas condiciones de salud que afecten su tracto digestivo, en donde se ve afectada la absorción de nutrientes, también puede ser susceptible a las deficiencias de esta vitamina, de la vitamina B12. ¿Cuáles son los trastornos que pues permiten de que no absorbas esta vitamina? Algunos trastornos de mala absorción como la celiaquía, que es la intolerancia al gluten, o trastornos pancreáticos. Si tú eres intolerante al gluten o tienes algún problema con tu páncreas, pues puede ser de que no estés absorbiendo adecuadamente esta vitamina y puede ser que pues sí se te manifieste alguno de estos síntomas, ¿no? Si sufres de enfermedad inflamatoria intestinal, las personas que padecen SIDA también, las personas que tuvieron una cirugía bariátrica para bajar de peso también pueden presentar esta deficiencia de la vitamina B12. Extirpación quirúrgica del segmento del intestino delgado en el que se absorbe la vitamina B12 también pueden presentar la deficiencia. Medicamentos como los antiácidos y la metformina, que se utilizan para tratar la diabetes, y cuando también hay disminución de la acidez estomacal, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la función principal de esta vitamina para nuestro metabolismo? Bueno, es necesaria, ¿por qué? Porque con ella se forman los glóbulos rojos, que también le llaman eritrocitos, ¿no? Como Eric, pero sin la C, eritrocitos. Metabolismo celular, bueno, es necesaria para la formación de los glóbulos rojos, el metabolismo celular y la síntesis de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y que es el material genético de las células. Además, la vitamina B12 es necesaria para el funcionamiento normal de los nervios. Bueno, ahorita al final les voy a decir pues algo que yo recuerdo de cómo lo debes de tomar, porque te venden muchos suplementos de vitamina B12 y de hecho pues yo lo compré, pero no es tan eficiente la que estoy tomando, porque después ya me enteré, ¿no?, cómo debe de ser, y ahorita les voy a decir. Pero bueno, ¿qué puede causar la deficiencia de la vitamina B12? Te puede causar anemia, que al mismo tiempo pues te ocasiona fatiga, palidez, debilidad muscular y en algunos casos te puede causar mareos y dificultad respiratoria. También problemas intestinales, una carencia de esta vitamina puede provocar daños neurológicos, hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos y en los pies, pérdida de reflejos, así que como que, chocas con todo. Ay, ¿a quién me recuerda? Bueno, dificultad para caminar, confusión y en algunos casos puede causar hasta demencia, ¿no? ¿Cuál es la ingesta diaria de vitamina B12 recomendada para adultos? Bueno, se recomienda una ingesta diaria para adultos, escríbanlo ahí, de 2.4 microgramos de vitamina B12. 2.4 microgramos de vitamina B12 diaria para los adultos. Y esta se cubre con una dieta equilibrada, o sea que si tú comes carnita, pollito, pescadito, ensalada, un poquito de carbohidrato, pues ahí ya la tienes, ¿no? Si sobrepasas levemente la recomendación, el cuerpo solo absorbe la cantidad que necesita. Ya saben que nuestro metabolismo, nuestro cuerpo es tan perfecto que dice, ya me llené de esto, esto ya no lo necesito, ahora me deshago de él y se deshace a través de la orina, ¿no? Hay diagnósticos de deficiencia de la vitamina B12 y eso lo puedes saber a través de los análisis de sangre. Y a veces también se requiere de una endoscopía, o sea, que te meten por la boca, te meten un tubo con una camarita y ahí observan y te hacen una microbiopsia, o sea, que extraen algo, ¿no? Pues del área que vayan a buscar, el intestino, no sé, del esófago, el estómago, y pues para checar exactamente, ¿no?, si hay deficiencia de esta vitamina. ¿Cuándo vas a tomar un suplemento de esta vitamina B12? Si tú tienes una dieta vegetariana o vegana o tienes algún padecimiento de los que ya te mencioné que altere tu capacidad de absorción de la vitamina B12, pues ayuda a prevenir una deficiencia de vitamina B12. Es ahí cuando pues ya debes de comprar el suplemento. En dosis adecuadas prescritas por tu médico, los suplementos de vitamina B12 evitan deficiencia de esta vitamina, ya que un exceso de suplemento de vitamina B12 también podría causar efectos secundarios como diarrea, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, entre otros casos. Entonces, si estás tomando demasiado, compraste algunas pastillas que de dudosa procedencia y te pasa estos síntomas, pues ya sabes, ¿no? Estás teniendo tal vez un exceso de vitamina B12. El tratamiento de deficiencia de vitamina B12, pues son los suplementos de vitamina B12. Si se tiene un daño neurológico o síntomas debido al daño en los nervios, la vitamina B12 se administra vía intravenosa. O sea, cuando ya es detectado y dice, no, estás demasiado, o sea, no tienes nada de vitamina B12 en tu cuerpo, entonces te inyectan vía intravenosa y pues te ayudan pues si tienes un daño neurológico, ¿no? Siempre pues es oportuno consultar con tu médico si tienes cansancio u otro síntoma relacionado con la anemia o si tienes una dieta que no sea completa que puede propiciar esta deficiencia de vitamina B12, pues ve con tu médico y él te va a decir exactamente si tienes deficiencia de esa vitamina o no la tienes. Pero para ello pues necesitas consultar con un profesional, ¿verdad? Bueno, es de la información que les tenía y lo que yo les iba a agregar es de que yo había investigado que la mejor manera para que tú puedas consumir este suplemento es sublingual, o sea que lo compras la vitamina B12 y te lo pones debajo de la lengua. Creo que la puede ser líquida como en gotitas y esa es la mejor manera en que tu cuerpo la absorbe y obviamente pues no va a haber otro problema, ¿no? Pero investiguen ustedes un poquito más de esto que yo les estoy diciendo. Yo se los estoy diciendo porque yo investigué acerca del metabolismo y como decía que pues, se pueden tomar las vitaminas y en este caso la vitamina B12 es de esa manera, pero como les digo, investiguen un poquito más ustedes y sobre todo pues consúltenlo con su médico, ¿no? Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ya salimos de esta clasecita y ahora nos vamos al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.